travesía. Un programa sin fronteras. Último bloque de travesía, sin demasiado preámbulo, vamos a Jim Rotondi. Ya hemos presentado un par de veces este disco que se llama The Move, grabado en el año 2010. Hemos dicho que Rotondi es un buen trompetista, flugerjonista, algo más que un buen, digamos, es un músico consagrado. A pesar de tener poco más de 50 años, a esta altura del partido ya es una especie de institución dentro del instrumento. Y dada la posibilidad, el gusto de tocar en grandes orquestas, él ha participado en distintas formaciones de altísimo nivel, con Toshiko Kiyoshi, con la orquesta Ray Charles, con la orquesta de Lionel Hampton. Son las referencias más claras. Aquí en este disco está acompañado por Ralph Bowen en saxo tenor, Mike DiRubbo en saxo alto, David Hasseltine en el piano, John Weber en el bajo y el más conocido baterista, Joe Farnsworth. Es un exponente del hard bop y del mismo disco de Move. Vamos a escuchar un par de canciones. La primera le pertenece, se llama Julianne. Y luego vamos a ir a un clásico de Warren que se llama I Wish I Knew. Thank you. Tondi. Los temas eran Julia Ann y recién I Wish I Knew de Warren. Para para el cierre del programa, bueno, César Camargo Mariano y Pedro Mariano. El disco se llama Piano y Voz. Tiene ya bastante tiempo, se grabó en el 2003. Y sin embargo es uno de los últimos discos que grabó Camargo Mariano. A quien no lo conoce, digamos que es uno de los pianistas más importantes del Brasil. Alguien que siendo un adolescente fue escuchado por algunas de las figuras de los Estados Unidos, tipo Johnny Alf, esa clase de gente, lo llevó a los Estados Unidos, allí terminó de formarse, y es alguien que está a la altura de Antonio Carlos Jobim, para dar una referencia precisa. Y después César Camargo Mariano se dedicó a tocar con distintas formaciones y terminó de popularizarse porque fue el esposo durante muchos años de Liz Regina y el padre de dos hijos talentosos y vocalistas. Uno es Pedro Mariano, al que vamos a escuchar junto a su padre en este disco que se llama Piano y Voz. Y la otra es su hija María Rita, que a esta altura del partido es mucho más conocida, muy, muy popular. Este disco es una belleza y del mismo les propongo escuchar un par de canciones porque no nos sobra demasiado el tiempo. La primera de ellas se llama Tudo Bem, que es una composición de Lulu Santos, y luego un tema de Gilberto Gil que se llama Dejarte. Quantas pedras me atiraram, quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é, sou easy se viver. Me lembrar de quantas janelas me atirei, de quantos rastros de incompreensão já deixei, tanto bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão, quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito, e se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Me atiraram, ou quantas atirei. É tanta farpa, é tanta mentira, é tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Eu hoje não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei, de quantos rastros de incompreensão eu já deixei. Tanto bons quanto maus motivos. É tantas vezes desilusão e quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito. E se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Estar no teu peito, porque se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Deixar você ir não vai ser bom, não vai ser bom pra você, nem melhor pra mim. Pensar que é só deixar de ver e acabou, vai acabar muito pior. Deixar você ir não vai ser bom, não vai ser bom pra você, nem melhor pra mim. Pensar que é só deixar de ver e acabou, vai acabar muito pior. Pra que mentir e fingir que o horizonte termina ali de fronte e a ponte acaba aqui? Vamos seguir. Reinventar o espaço, juntos manter o passo, não ter cansaço, não crer no fim. O fim do amor, não, alguma dor, talvez sim, que a luz nasce na escuridão. Pra que mentir e fingir que o horizonte termina ali de fronte e a ponte acaba aqui? Vamos seguir, reinventar o espaço, juntos manter o passo, não ter cansaço, não crer no fim. O fim do amor, oh não, alguma dor, talvez sim, que a luz nasce na escuridão. Guarde tudo em seu coração, que a luz nasce na escuridão. Guarde tudo em seu coração. El disco se llama Piano y Voz. César Camargo Mariano en el piano, su hijo Pedro Mariano cantando. El disco es del 2003 y lo que escuchamos hoy fueron de Lulu Santos, Tudo Bem, y de Gilberto Gil, recién Deixar Você. Así llegamos al final de la travesía de esta noche, que tuvo entre sus invitados a los guitarristas Robin Ford y Rick Derringer. Hubo un par de versiones sinfónicas del tema de Ricardo Soule presente y de Emilio del Guercio Violencia en el Parque dentro de este material que se llama Rock Argentino en Estado Sinfónico. Luego nos fuimos preparando de alguna manera para recibir a Hugo Fattoruso, que va a estar el próximo 12 de mayo en Espacio Forum. Lo hicimos a través de algunas canciones de diferentes etapas, entre ellas Corre Niña, que es del año 1977, grabado por el Opa Trio, que es una belleza. Después un par de pianistas japoneses, Hiromi Uehara y Makoto Osone, interpretando Frédéric Chopin. Y en el final, bueno, el trompetista norteamericano Jim Rotondi, y este repaso de esta belleza de disco que se llama Piano y Voz, de los brasileños César Camargo Mariano y Pedro Mariano. El saludo para los amigos de Radio La Tosca en el 95.1 de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Y el agradecimiento habitual a nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Travesía Programa Radial. Allí nos dejan sus inquietudes, sus críticas, sus, bueno, lo que quieran comunicarnos. Pueden volver a escucharnos los días lunes a partir de las 0 horas. Y la invitación queda, por supuesto, extendida para la semana que viene, día miércoles, aquí en Bahía Blanca, para volver a compartir otras 2 horas de buena música. Gracias y hasta entonces.